pero era demasiado fuerte y me llevó con él. Primera fase. Es la observación a cierta distancia de un objeto volante no identificado. Segunda fase. Ese ovni se ha posado y ha dejado marcas de su presencia en el terreno. Tercera fase. Se observa la presencia de supuestos ocupantes de la nave. Y de los encuentros cercanos en la cuarta fase es de lo que ahora vamos a hablar. Pues bien, yo creo que es la hora exacta e ideal para saber qué hay de verdad, qué hay de invención en esta historia de la cuarta fase. La película está teniendo un enorme eco en Estados Unidos y en el resto del mundo prácticamente. Nos trae un recuerdo que reconocemos, el temor de mucha gente que ha tenido auténticas pesadillas o delirios incluso de agresión alienígena. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Verdad y mentira. Parece que mucha gente es lo primero que quiere saber. La historia de la película nos habla de basado en hechos reales, un relato que habla de una doctora, una investigación. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, yo creo que es importante decir que la película está fundamentada sobre un puzzle de casos que se han amalgamado para dar esa sensación terrorífica que da esta película, pero que no está basada estrictamente en un caso real. La doctora Tyler no existe, los casos de abducción a los que se refieren y la documentación a la que se refieren no está a disposición de los investigadores. Ningún libro de la gran literatura de investigación publicada desde el año 2000 hasta nuestros días recoge esta información, pero sin embargo sí hay detalles a lo largo de toda la filmación que están extraídos de casos clásicos y que hacen de esta película pues un elemento de reflexión interesante sobre el fenómeno abducción. Con el concepto cuarta fase, bueno, tú tienes ahí una pieza literaria que es la primera que realmente pone las bases sobre esa terminología, ¿no? Pues sí, es un libro que se titula Encuentros cercanos del cuarto tipo y que recoge las impresiones de un periodista de investigación norteamericano muy famoso, experto sobre todo en conflictos bélicos, que acudió al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1995, nada menos que al MIT, para atender una conferencia sobre abducciones. Allí se acuñó ese término de la cuarta fase o del cuarto tipo y allí se repasaron los, digamos, fenómenos que rodean a estos casos. Por ejemplo, se trata de casos que se producen dentro del ámbito doméstico. Hasta ese momento, casi todos los grandes episodios de abducción se producían... Carreteras, lugares desolados... Efectivamente, ahora ya son casos que van dentro del ámbito doméstico. En segundo lugar, y no menos importante, son casos en los que parece que se sigue la evolución genealógica de una familia. Desde abuelos, pasando por padres, llegando a nietos, hay un control y una repetición de esas experiencias, como si hubiera un experimento o una intención genética. De arriba abajo. Absolutamente. Y yo creo que también muy, muy importante, recoge lo que se convirtió en los años finales de los 80 y principios de los 90 en una auténtica epidemia. En Estados Unidos hubo miles de personas que creían tener recuerdos como el de la lechuza que aparece en esta película del cuarto tipo, de la cuarta fase. O sea, que la gente veía algo, recordaba en hipnosis algo que era la última escena antes de un drama que se quedaba borrado en la memoria y a veces era una lechuza, unos ojos, algo que se aproximaba. Cosa importante, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cosa importante que en Internet, y esto claro, es que es una nueva forma de hacer cine, ¿no? Mezclan supuestos fenómenos reales que Javier ya ha descartado por completo, dan datos, y por Internet es importante porque ahora mismo mucha gente estará escribiendo, oye, pero yo en Internet he encontrado la historia de esta doctora y sus entrevistas. No es lo más importante, porque vamos a ver que hay otros casos reales. Pero se ha hecho toda una campaña viral para que la gente ahora busque cosas y se encuentre con cosas que también son apócrifas. No, sí, deja de ser curioso. Efectivamente, de hecho, si ahora mismo buscamos a Abigail Taylor en internet, nos encontraremos incluso una página de una presunta publicación médica que ningún psiquiatra y ningún médico conoce en todo el mundo, pero que tiene algunos artículos sobre psiquiatría, sobre alteración, enfermedades de alteración del sueño, etcétera, etcétera, y que le dan cierta verosimilitud. Si empiezas a investigar sobre el origen de la página, descubres que es de hace nada, de hace un par o tres de meses, de finales de 2009, que está a nombre de una empresa que no se sabe muy bien qué actividad tiene y que es un elemento de marketing viral de esta película. Yo creo que se ha intentado pues repetir un poco el tema de La Bruja de Blair y otras películas que han recurrido a este recurso para darle más autenticidad. O Paranormal Activity, esa idea de jugar entre la ficción y la realidad. Por lo tanto, cuidado, que estamos en una delgadísima línea roja. ¿Hasta qué punto la promoción de una película que toca un tema que puede ser real acaba confundiendo a todo el mundo con datos que no lo son? Incluso, para hacer la percha todavía más creíble, parece ser que en la fecha en la que se refiere a la película, en la zona de Nome, de Alaska, sí hubo algunos casos de desapariciones extrañas que incluso investigó la policía estatal y el FBI, que llegaron a conclusiones que no tienen nada que ver con lo paranormal y que se debían pues, a otro tipo de actividades y otro tipo de factores completamente humanos y completamente terrestres, ¿no? Pero aún así, incluso yo creo que con mucha intención dijeron, bueno, vamos a escoger incluso un sitio donde haya habido algún tipo de oleada de desapariciones para escenificar esta película, ¿no? Y la gente puede pensar, bueno, por lo tanto, todo esto de la cuarta fase es una cosa de puro espectáculo. Pues no. Desde el año 1987 se está investigando en esto. Podríamos establecer, Javier, unos patrones comunes básicos. Tú en un trabajo mítico de la ufología española hace muchísimos años hablabas del síndrome Diana. Personas que en España, cuidado, no solo en Estados Unidos, todo esto se fue expandiendo psicológicamente o por otras causas que no conocemos, y mucha gente sufría una serie de cosas que solo recordaba mediante hipnosis. Solo la hipnosis podía rescatar esas experiencias en mitad de la oscuridad de la noche. Bueno, la hipnosis es desde luego el elemento clave en esta historia. Hopkins, muy acertadamente, ya en los años primeros de los 80, publicó un libro llamado Tiempo Perdido, Missing Time, y que se refería exactamente a lo que trataban de desbloquear con el uso de la hipnosis. Gente que de repente, normal y corriente, que de repente no sabía qué había hecho en un lapso de tiempo entre 1 y 3 horas durante un viaje o incluso, como digo, estando en su casa tranquilamente en una cena, ¿no? Al someterlos a hipnosis y tratar de recordar qué ha sucedido en ese tiempo perdido, aparecen este tipo de episodios de encuentros con figuras de ojos grandes que los violentan, que los llevan incluso a una zona que no es cercana a su domicilio, que parece una sala aséptica, donde les someten a varias pruebas de carácter artilugios científico, que incluso llegan a dejar marcas en el cuerpo. Efectivamente, todo eso se recopila y abre un debate social sobre el uso de la hipnosis. Tanto es así que muchos expertos comienzan a trabajar en lo que se llamaría el síndrome de la falsa memoria. Gente aficionada que usa la hipnosis guía a sus sujetos hipnóticos hacia la construcción de este tipo de relatos sin que esos relatos sean físicamente reales, o sea, no hayan ocurrido realmente. Pero el asunto de las abducciones finalmente se convertirá en una anécdota, porque en Estados Unidos el gran debate fue un poco posterior, cuando comenzaron a emerger cantidades enormes de casos de personas que creían haber sido abusadas sexualmente en la infancia por sus padres. Denuncias en juzgados. Aparecía con la hipnosis por otra causa muy distinta y de repente surgía esta información. Efectivamente. Inesperada. Y se descubrió que una parte importante de esas denuncias, algunas de ellas valieron condenas a personas que acabaron en la cárcel, a padres que acabaron en la cárcel por esto, se descubrió que en realidad eran falsas memorias creadas en un tipo de personalidad muy interesante que se denominan personalidades propensas a la fantasía. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando eso va asociado a presencias físicas, a, por ejemplo, alarmas volumétricas en casas que saltan cuando, bueno, supuestamente eso es pura imaginación, a heridas, quemaduras, ampollas, cicatrices muy precisas, un tipo de cicatriz muy característica que no aparece en la película, pero es muy típica de este tipo de casos, es como incisiones o cráteres en la piel parecidos a los que obtendríamos, por ejemplo, con una cucharilla caliente que acercáramos al helado, ese tipo de cráter perfecto. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué pasa además con los casos de implantes? Gente que cree que han sido implantados, les han introducido un microchip o algo por el estilo para monitorizarles y que se ha llegado a extraer quirúrgicamente. Bueno, esos microchips, ninguno de ellos ha demostrado claramente haber sido un fruto de una tecnología superior, alienígena, pero algunos de ellos, y esto sí que es muy desconcertante, son trozos de metal meteórico, hierro meteórico. ¿Qué hace hierro meteórico dentro del cuerpo de un abducido, de un presunto abducido? Pues no lo sabemos. Da la impresión, Santi, de que todo este asunto del miedo a ese tipo de agresiones, luego pongan ustedes el adjetivo que quieran, alienígenas, extrañas, psicológicas, cuidado, de servicios de inteligencia, que también se ha hablado de la máscara OVNI para hacer creer a alguien que está viviendo una serie de experiencias sobrenaturales y se le está utilizando para otros fines, todo eso da la impresión de que en los 90 también decae, y yo no sé si los grupos de ayuda a esta gente con estos traumas tan importantes, y cuidado, que hay una cosa sumamente interesante a nivel psiquiátrico incluso, que la inmensa mayoría de testigos de diferentes edades, condiciones, países, veían exactamente lo mismo. ¿Una contaminación cultural o algo más? ¿Sigue habiendo esa ayuda a grupos de abducidos, entre comillas? Sigue habiéndolo, y la impresión de que la casuística ha decaído es solamente eso, una impresión. Es decir, ha decaído el tratamiento informativo, o ya causa menos alarma o causa menos sorpresa. Pero realmente, por ejemplo, la organización Roper, que se dedica a investigar estas cosas y sobre todo a cuantificarlas, la curva es completamente ascendente. Es decir, desde que en 1961 se da, digamos, el primer caso famoso contabilizado hasta nuestros días, el del matrimonio Hill. El matrimonio Hill, la curva ha sido completamente en ascenso, y en este siglo XXI hay probablemente más casos que nunca. Esos grupos además tienen una importancia increíble por una razón. El abducido o el presunto abducido es un personaje muy diferente a la persona que ha visto un ovni o a la persona que ha visto un fantasma o que se ha enfrentado a lo paranormal de alguna forma, porque aparte de la sorpresa, de la confusión, de enfrentarse a la incomprensión del entorno, a todas esas cosas que cualquier otro testigo tiene que enfrentarse, el abducido además tiene un severo síndrome de estrés postraumático. Sobre abducciones. No puedo explicarlo. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Estamos hablando de personas que han sido, o que creen haber sido, sustraídas de sus domicilios, de sus coches, contra su voluntad, que han sido sometidas contra su voluntad a lo que han percibido como torturas, porque hay dolor físico en muchas de las pruebas a las que son sometidos, y abusos sexuales, y lógicamente es una experiencia que marca. De hecho, muchas de estas personas, aparte de que haya una intención por parte del presunto perpetrador de que esa memoria quede borrada, también hay una amnesia voluntaria para evitar ese recuerdo. De ahí, por ejemplo, que en los patrones que se dan, pues, para detectar este tipo de casos, pues se hable de determinadas fobias, de determinados sueños recurrentes, de trastornos del sueño, de despertarse, por ejemplo, a una misma hora todas las noches con una sensación de angustia, hora que suele coincidir con la de la presunta experiencia. En definitiva, es una persona que necesita ayuda. Como no la suele encontrar, lógicamente, en el ámbito de la psiquiatría o de la sanidad normal, pues al final, y eso ha sido una de las grandezas de Internet, que lógicamente la gente tiene una facilidad tremenda para unirse para todo, a través de la red han surgido muchos grupos en los que la gente hace una especie de terapia de grupo, cuentan sus experiencias, se encuentran con personas que han vivido lo mismo, intercambian en los foros ese tipo de vivencias, y bueno, llegar no llegan a ninguna conclusión, pero por lo menos encuentran un apoyo, ¿no? Y luego, Javier, una cosa que le da el caché de traumática a la experiencia. Vemos en la película La Cuarta Fase que son arrastrados. Hay un momento de la noche donde se pierde la conciencia. Hay escenas muy gráficas de las uñas arrastrando por el suelo, aparición de una especie de instrumental desconocido, y luego en las regresiones, que se han intentado recrear como si fuesen documentos reales, que no lo son, pero pueden ser muy similares a lo que muchos especialistas en el mundo han recogido: convulsiones, casi levitaciones, rostros de un terror difícil de describir, alaridos interminables, o sea, el sufrimiento de una persona en esa fase todavía no muy bien conocida que es la hipnosis. Destacaríamos en algún caso especialmente, después de tantos años hablando del fenómeno, en España un poco dormido, destacaríamos algún suceso de los que habéis visto en la bibliografía que creéis que pueda adaptarse a esto como realidad, que está ocurriendo de verdad, algún caso que os haya llamado especialmente la atención. Bueno, yo creo, he creído identificar en la película varios casos mezclados. Clásicos, ¿no? Sí, clásicos. Por un lado, por ejemplo, el caso de Linda Cortile o Linda Napolitano, como saltó a la literatura especializada, que fue una mujer de Brooklyn que fue secuestrada en su casa. Ella vivía en un edificio de apartamentos muy alto. Incluso hubo testigos exteriores que llegaron a ver un haz de luz contra el edificio que extraía a una mujer que flotaba en el aire hacia una especie de disco. Como se explica en la película, que exacto, al parecer ocurre con una de las niñas de la protagonista. Exacto. El caso de Linda Napolitano fue extraordinariamente controvertido, muy complejo, entre otras cosas, porque se llegó a decir que uno de los testigos de esa abducción, que en ese momento iba con su limusina a un helipuerto dentro del área de Brooklyn, era nada más y nada menos que el entonces secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Es decir que, en fin, si eso fuera así, Pérez de Cuellar nunca ni desmintió ni aclaró ese punto, probablemente no tenía por qué hacerlo, pero si eso fuera así, imagínate ante qué tipo de caso estaríamos hablando. Eso por un lado. También evidentemente está el factor clásico de la abducción del caso Hill, del matrimonio Hill del año 61 en las Montañas Rocosas, en el norte de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de Alaska, en el caso de la película. Son zonas forestales muy amplias donde da la sensación de que cualquier cosa puede suceder, y esa sensación de aislamiento propicia, el ambiente para ello. También, por ejemplo, el caso de Travis Walton. Caso de Travis Walton, que fue convertido también en una película, Fuego en el cielo, de un leñador que de repente ve en compañía de una cuadrilla una luz extraordinaria entre los árboles, y él se adelanta hacia esa luz y es secuestrado por esa luz y llevado al interior de un objeto. Aparece de alguna manera retratado, sobre todo en la intervención policial. La policía desconfía. En el caso de Travis Walton, la policía llega a acusar a la cuadrilla de asesinato y de encubrir el asesinato de su compañero con una historia increíble de platillos volantes. Este hombre reaparecerá tres días después contando esa historia. Y luego, evidentemente, los pequeños casos o las pequeñas anécdotas de Whitley Strieber, ese escritor del que hablábamos antes, que experimentó todo esto en una cabaña en el estado de Nueva York, donde hablaba de esas puertas que de repente se abrían y que daban paso a esas criaturas de ojos grandes que él identificó en un primer momento precisamente con lechuzas. Lo que a mí me pone más en jaque con esta historia, más allá de que si es imaginación o no, o si los implantes son reales o no, es que estamos ante un fenómeno que abarca los siglos. Y tenemos episodios que son virtualmente idénticos en toda la historia de la humanidad, desde las crónicas sumerias, que aparecen retratadas. Aparecen los sumerios en esta película también. Efectivamente, sí. Y hasta, por ejemplo, los relatos de íncubos y súcubos, estos demonios medievales que entraban en los dormitorios de sus víctimas, les sometían a abusos sexuales o de otra naturaleza, y sobre todo, fíjate qué curioso, dejaban la marca del diablo, dejaban cicatrices o letras o marcas parecidas que los estigmatizaban de por vida. Que además muchas personas luego eran procesadas por tener esas marcas de brujería. Exactamente. De haber tenido una visita nocturna, con todo lo que implicaba, de un ser sobrenatural, de otro mundo. Claro, otra teoría, y aquí hemos contado algunos casos impresionantes, como el de Frank Fontaine, es personas que creen haber sido secuestradas por extraterrestres y se sospechó que era todo un montaje por servicios de inteligencia, esto suena conspiranoico e igual de terrorífico, que habían montado, ensamblado toda esa especie de teatro para que el testigo lo que recuerde en hipnosis es eso: he estado en una nave extraterrestre, cuando de verdad había otros intereses mucho más humanos. Es otra de las teorías que no se ha despejado. Detrás de estos casos de la cuarta fase ha estado también los tentáculos de esos poderes ocultos muy humanos, ¿no? Claro, porque sobre todo a finales de los 90 hubo un giro en el estudio del fenómeno que fue la teoría conspiranoica, digámoslo así. Y es que esto va muy en la línea de lo que decía Javier de la fabulación. En esas regresiones, sobre las abducciones, si se sabía preguntar, con lo cual de alguna manera también se inducía al testigo a decir lo que tú querías que dijese, de repente los platillos volantes empezaban a convertirse en helicópteros y los extraterrestres empezaban a convertirse en médicos con bata blanca. Con lo cual empezó a surgir, sobre todo pues, en Nexus, que es una revista muy conocida de tema conspiranoico, y en otro tipo de foros semejantes, la teoría de que tras todo el tema de la conspiración, de la abducción, pues había algún tipo de operación secreta del gobierno estadounidense, en este caso, pues de manipulación, de estudio genético, de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? O sea que esa teoría sigue ahí flotando, la posibilidad del manejo de las creencias. En fin, recomendamos que la gente se aproxime a la película y yo creo que con cierta fidelidad se transmiten esos momentos terribles, ¿no? Bajo la hipnosis recordamos cosas que pasan en cierto momento de la noche. Javier Sierra, compañero, como siempre, muchas gracias. Un placer. Santiago Camacho, lo mismo digo, y además abro una posibilidad, investigar y hacer alguna serie de reportajes que ustedes irán viendo sobre algunos casos de esta cuarta fase en España, que ha habido siempre mucho silencio sobre esto. Buena idea. Lo haremos. Sí. Gracias, Santi, como siempre.